Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 33 minutos y aquí continuamos en este magazine de hoy, Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Este magazine que nos gusta los lunes, especialmente ir a conocer pues pueblos de la comarca. Y hoy nos vamos a conocer Retamoso de la Jara. Y para hablarnos de él está al otro lado del teléfono su alcalde, Ernesto Rivera Rivera. Buenísimos días, alcalde. Hola, buenos días. Bueno, Retamoso de la Jara, un pueblo pequeñito, de los pequeñitos de la comarca. Sí, sí, un pueblo muy pequeño. Bueno, tenemos alrededor de 100 habitantes. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, para tranquilidad y librarnos un poco del bullicio de la ciudad, pues está estupendamente. Es lo ideal, sin duda. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, tampoco nos falta de nada, ¿no? Tenemos... Tenemos de todo. Tenemos bar, tenemos tienda, tenemos farmacia, tenemos médico diario. O sea, estamos muy bien comunicados con Talavera de la Reina. Uh-huh. Tenemos coche de línea dos veces al día. O sea, sí. Estamos muy bien comunicados. Muy bien. ¿Qué destacaría usted de su pueblo? Bueno, pues más que nada su entorno, su paisaje, que es muy muy bonito, bueno, y sobre todo su gente. La gente es muy mayor, pero es gente muy, muy, muy, muy acogedora. ¿Tenemos pocos niños? Niños, por desgracia, ninguno. Ninguno. Tenemos, sí. Son personas mayores, más que nada jubilados. Bueno, hay gente en activo, pero vamos, y la gente, niños, no hay ninguno. Ya, ¿Y qué vamos a hacer para solucionar eso? Pues, a ver, los poquitos que había, claro, los padres, por la cuestión de trabajo y tal, se tuvieron que marchar fuera, entonces, claro, se fueron de aquí a vivir a Talavera, unos a Talavera, otros a Toledo, depende de dónde les salió. Uh-huh. Entonces, a ver, porque aquí la única fuente de trabajo y de ingreso es el campo, es la agricultura y es la ganadería. Ya. Más que nada la agricultura. Entonces, pues, a ver, la gente joven se ha ido buscando un futuro mejor. Ya. Por así decirlo. Entonces, claro, pues nos hemos quedado poquitos. Pues tienes, pero bueno, tiene que ser un poco complicado, ¿no? O sea, no complicado en cuanto a dificultad el ser alcalde de un pueblo, pero sí en cuanto a expectativas, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que mi pueblo no se vaya muriendo? Porque al ser gente mayor, pues sabemos lo que pasa. Claro, a ver, bueno, pues lo que intentamos es tener actividades para las personas mayores, uh-huh, para que, bueno, por lo menos se puedan quedar. Luego, en verano sí tenemos una semana cultural donde, bueno, sí que viene mucha gente de fuera, lógicamente. Tenemos una semana cultural donde hay actividades para niños, para jóvenes, para personas mayores, para todo el mundo. Y, hombre, está muy bien, la verdad. Pero, claro, en el invierno, pues, es un poquito duro, claro, la verdad. Uh-huh. Pero, bueno, lo vamos sobrellevando. No, y los mayores estarán encantados, porque más tranquilos que están ahí, seguro que en ningún sitio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí, claro, como todo el mundo se conoce, claro, todos nos conocemos, todos estamos pendientes de todos. Como una gran familia, entonces, ¿no? Exactamente, como una gran familia. ¿Cuándo son las fiestas del pueblo? Las fiestas son el tercer domingo de agosto. Ajá. Sí, tenemos previo a las fiestas una semana cultural, donde ya, como he comentado antes, tenemos actividades de todo tipo, para niños, para jóvenes. Y bueno, para las personas mayores también, porque luego el último día de las fiestas siempre hacemos un homenaje a los mayores, les traemos una actuación, les damos una merienda y por ahí, y muy bien. Uh-huh. Bueno, yo buscando y buceando por ahí para encontrar cosas del pueblo, me he encontrado con que tienen un bar cuyo propietario es ya casi famoso, ha salido en la tele y todo. El bar Rufo. Sí, sí, sí, sí. Además que tiene unas tapas buenísimas. Sí, o sea que sí, merece la pena ir. La recomiendo para todo el que quiera pasar por aquí y entrar en el bar, porque son unas tapas buenísimas. De las que sí, merece sí la pena, ¿no? Ir a sí, tapear. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, muy bien, te atiende muy bien y la verdad es que está muy bien. Bueno, Rufo, que es uno de los ya mayores del pueblo también. Sí, y sí, que, bueno, pues hace de todo, de recadero, de lotero, de todo. Sí, sí, hace un poco de todo. Además, le tenemos el encargo de algunas llaves del ayuntamiento, vamos, del pueblo, como uh-huh, la llave del cementerio. Sí. Porque, bueno, como es el sitio que está siempre abierto, lógicamente, pues bueno, cualquiera que viene, pues oye, al bar a por la llave, porque claro, el ayuntamiento solamente le tenemos abierto un ratito por la mañana y ya está. Entonces el bar, como está continuamente abierto, pues ahí claro, le tenemos encomendada esa tarea. Bueno, y pero luego sí, tiene muy bien, tiene prensa, tiene para sellar quinielas, o sea, tiene un poquito de todo. Que en cuanto a, bueno, ¿hay algún monumento o la historia del pueblo? ¿Qué nos puede destacar de ella? Bueno, monumento así de reseñar, bueno, tenemos la iglesia. La iglesia, ¿no? Cuya patrona es la Inmaculada Concepción, que bueno, ya le he dicho que las fiestas son el tercer domingo de agosto, aunque la Inmaculada es el 8 de diciembre. Sí. Pero bueno, por ponerla, la proximidad cambiar, a la Virgen, a lo mejor, al 15 de agosto. Que claro, sí, no coincide con el 15, pero hay años que sí, ya. Depende. Lo que pasa es que, bueno, se hizo un poco porque como la gente ya emigró, entonces para que la gente pudiera venir y estar en sus fiestas y demás, pues hace ya muchísimos años que se cambiaron al tercer domingo de agosto, que está a todo el mundo aquí. Que pueden venir. Y, exactamente. Y bueno, antes Retamoso fue Retamoso de arriba y Retamoso de abajo. Y por lo visto en el pueblo todavía se nota un poco la diferencia. Bueno, ya no tanto. Porque antiguamente sí se notaba un poquito más, pero bueno, ya no tanto. Yo creo que ya la diferencia no es mucha. Y bueno, la verdad es que no se nota mucho ya... Prácticamente está todo unificado. Todo unido, ¿no? Por así, exactamente. Y la gente ya se ha olvidado completamente. Sí, yo creo. De los dos Retamosos. Sí, sí, porque, hombre, a ver, la gente joven, sí, hombre, la historia la conoce y tal. Ajá. Y bueno, pues ahí está, es parte de la historia y bueno, pues ahí está. Pero bueno, yo creo que ya la gente lo tiene un poquito como olvidado y la gente ya, vamos, la verdad es que no tenemos ningún problema. Nadie, o sea que... ¿Y si vamos un día de excursión a Retamoso de la Jara? Porque ¿a cuánto está de Talavera de la Reina? De Talavera está a unos 24 kilómetros, más o menos. O sea, que podemos ir perfectamente de excursión, sí, incluso una tarde. Por la carretera del Cerro Negro. Ajá. Pues... Por ahí se va. Sí. San Bartolomé de las Abiertas, llegar a Retamoso. Y bueno, ¿y si llegamos a Retamoso, qué podemos hacer? Pues, bueno, se puede ir a ver el Charco del Infierno, que es un, bueno, del río Sangrera que pasa por, coge un tramo de la localidad, y hay un, es un charco muy famoso de toda la vida, y está muy bien, hay mucha vegetación, está muy bien, y bueno, ahí sí se puede ir a visitar, y luego pues cualquier entorno, porque ya les digo, tiene unas vistas preciosas, el pueblo, y luego ya les digo, el bar en sí para comer tampoco de tapas, como para dar comida, pero bueno, para tomar un refresco, para tapear, para tomar un vinito, pues estupendamente menú dan, pero bueno. Y si son buenas las tapas, comemos de tapas, bueno, no pasa nada. Bueno, tiene raciones y cosas de esas. Pues sí, estupendo, evidentemente, entonces. Eso sí, lo que no tiene son menús. Bueno. Pero bueno, y la gente sobre todo es encantadora. Muy la bien. La gente es encantadora porque la gente mayor, bueno, ya todo el mundo... Sí. La gente mayor que es muy acogedora y siempre, y además como que la da alegría de que venga gente de fuera, cuando viene alguien así forastero que viene a lo mejor pues de ruta y se pasa por el pueblo, pues la gente como que se alegra. Claro. Porque ve gente joven, ve gente. Claro. Así que sería un buen sitio, bueno, entonces, para instalar algo rural. Pues, un hotel rural o una casa rural. Pues seguramente sí, lo que pasa es que aquí, ya le digo, como gente joven hay poca, pues tampoco hay mucho para emprender. Los poquitas gente joven que hay están dedicadas a su trabajo, que es la agricultura. Entonces, bueno, como que tampoco han mirado un poco otras opciones, ¿sabes cómo la digo? Pero bueno, no estaría mal. Bueno, no estaría pues... mal por eso, porque es un pueblo que a la vez que es pequeño está muy bien comunicado. Claro. Entonces, pues no tenemos problema. Pues vamos a ver si alguno de nuestros oyentes se anima y se va por ahí. Si tiene, bueno, un par pues de nada, niños, estaría, pues mejor. Estaríamos encantados. Porque el pueblo más cercano con colegio, ¿a cuánto está? El pueblo más cercano, a ver, San Martín de Pusa, que es el pueblo más cercano, que es donde deberían de ir los niños en caso de que los hubiera aquí en Retamoso. Ajá. Exactamente. Entonces estaría unos 20 y tantos kilómetros, más o menos. Ya, bueno, no está. Lo que pasa que, bueno, hay pueblos más arriba del nuestro, Espinoso del Rey, está un poquito más retirado, más arriba, que estamos en ruta y pasa autobús todos los días. Claro. O sea, que no hay mucho problema. Pues nada, ojalá. El problema es eso, que la gente se anime y se venga a los pueblos que nosotros estamos de recibirlos. Pues sí, porque además es una vida muy sana y sí, los niños cosa. Se educan fenomenalmente bien y luego sí, que tienen la ciudad a un paso, o sea que también si es que se quieren ir de compras, pues lo tienen nada al lado. Efectivamente, es un pasito. Claro. Sobre todo así en verano, cuando llegan los en cuanto que los dan las vacaciones, que se vienen ya los chicos con los abuelos y así, es otra cosa, a ver, es otra alegría, es otro ambiente. Les ves con las bicicletas para ellos encantados de la vida, porque a ver, aquí no hay peligro ninguno, les dan rienda suelta. Claro. Entonces, pues están encantados y nosotros también, oye, que vengan a pasar el veranito con nosotros. Pues aquí. Nada, Ernesto, le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a participar, a visitar su pueblo. Ernesto, ¿se me ha quedado sin palabras? Si se quiera pasar por Retamoso, pues nada, estaremos encantados de acogerle, sobre todo para sus fiestas, que ya verás cómo le van a gustar. Tenemos de todo, para ser un pueblo pequeñito tenemos de todo. Y bueno, pues nada, estaríamos encantados de recibirlo. Pues muchísimas gracias por habernos recibido hoy a nosotros desde aquí, desde OIZ Radio. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Que tengamos mucha suerte y vayan muchos visitantes, por lo menos a pasar fin de semana. Efectivamente. De excursión. Efectivamente. Y se vaya. Pues sí, porque será bien para el pueblo, para. Hombre, el bar se pone súper contento cada vez que viene y la de la tienda y tal, porque claro, normalmente somos poquitos, entonces. Pero claro, al llegar sí el fin de semana, que siempre viene la gente y tal, pues hombre, es otra cosa, es otra alegría y hombre. Por lo menos para que se puedan mantener. Pues nada, aquí en el pueblo, iremos que a la lucha que tenemos. Muy bien, iremos a conocer y a probar las tapas de Rufo. Pues estáis invitados. Muchísimas si luego gracias. Queréis venir para las fiestas, pues igual. Pues muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Nada. Hasta pronto. Adiós, adiós. Pues ya lo saben, si quieren pasar una tardecilla, hombre, está cerca, 25 minutos de Talavera de la Reina, pues muy cerca. Se van, se toman una tapita y luego se vuelven y ya está.